Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo espacio comunicacional del Sistema Continental de Información y Comunicación, nuestro noticiero semanal continental, que recoge las voces de los pueblos latinoamericanos. Los acompaña Yelén Correa desde los Andes venezolanos para compartir con ustedes informaciones en esta oportunidad de Chile, Brasil y Venezuela. Antes de contactarnos con nuestros colectivos aliados, desde el SICSI queremos saludar la iniciativa de las mujeres, lesbianas y travestis en Argentina, que están convocando un paro nacional para el próximo 19 de octubre en los espacios de trabajo de 1 a 2 p.m. y a una gran movilización pública a las 5 p.m. que intenta conectar dos lugares emblemáticos de la capital argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como son el Obelisco y la Plaza de Mayo. Las organizadoras llaman en lo posible a ir vestidas de negro. Esto sea en el marco del reciente y brutal femicidio de la joven Lucía Pérez, de apenas 16 años de edad, en la localidad de Mar del Plata, que fue drogada, violada y asesinada. Las consignas para esta movilización son: nosotras paramos, ni una menos, y vivas nos queremos. Esto sucede a menos de una semana del 30 Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, donde se congregaron cerca de 100.000 mujeres para hablar de violencia, de sexualidad, de trabajo, organización, aborto, entre un sinfín de temas. A pesar de las óptimas evaluaciones sobre el desarrollo del encuentro que han hecho las diversas organizaciones y movimientos sociales allí participantes, los organismos de seguridad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, donde se realizaba el encuentro, se dedicaron a reprimir salvajemente esa habitual movilización que realizan las mujeres al terminar cada encuentro a la catedral de la ciudad sede, como símbolo del repudio a la Iglesia Católica por su intervención en la vida de las mujeres y la diversidad sexual. A pesar de los avances de todos los movimientos sociales y organizaciones feministas en Argentina, observamos que la tasa de femicidios va en aumento. Es decir, esa campaña Ni Una Menos, que fue conocida e incluso enlazada por muchos países nuestroamericanos, que se posicionó en debates, en redes sociales y hasta en consignas de muchas políticas públicas, no se ha traducido en una mejora en la calidad de vida de las mujeres. En Argentina siguen muriendo mujeres solo por ser mujeres. Incluso América Latina en general posee índices alarmantes en este sentido. Nos mantendremos informados e informadas sobre el desarrollo de estos temas en el próximo Noticiero Continental. Vamos a conocer ahora qué sucedió en Chile durante el pasado 12 de octubre, día en que se conmemoró la resistencia indígena frente a la invasión colonial. Recordemos que el Estado chileno ha perseguido y criminalizado las luchas de dirigentes y pueblos indígenas de manera sistemática. Vamos entonces a hacer contacto con Diego Fernández y Dafne Moncada desde Radio Placeres en Chile para que nos profundicen más sobre este tema. Este 12 de octubre en Radio Placeres no se celebra el Día de la Raza. Muy por el contrario, nos hemos posicionado desde la memoria de los pueblos ancestrales y conmemoramos el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Desde la invasión española y el genocidio de más de 60 millones de personas, hombres y mujeres del Abya Yala, hubo dos paréntesis en la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. El primero fue el gobierno de Salvador Allende en la década del 70, y el segundo fue en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Conversamos con Pablo Marimán Quemenado, historiador mapuche, quien nos explicó esta situación. Uno de los grandes momentos es que con la reforma agraria, especialmente cuando se profundiza en la transición del gobierno de Frei al gobierno de Allende, se logra restituir una cantidad de tierra, que es tierra de los títulos que había dejado el mismo Estado, y tierra ancestral, 170.000 hectáreas se habla. Y eso era una poderosa señal de esa sociedad con respecto a hacer justicia a un pueblo que había sido conquistado, había sido despojado, ultrajado, ¿no?, y usurpado. Pero fíjate que eso cambió de la noche a la mañana, y ahí viene el segundo paréntesis, con el golpe de Estado. Porque inmediatamente se sucede este otro hecho político en la sociedad chilena, afecta completamente al pueblo mapuche en el sentido de que esa restitución de 160.000 hectáreas que hace la reforma agraria, al otro día se revoca y se le devuelve, ¿no?, a quienes se le había liquidado el fondo, o bien el Estado la conserva y después la administra a través de instituciones como CONAF, que la termina entregando o vendiendo, ¿no?, a empresas forestales. En este contexto de usurpación de territorio ancestral al pueblo mapuche por parte del Estado chileno, se desarrollan múltiples conflictos a lo largo del territorio. Hoy hemos querido hablar de dos, la Machi Francisca Linconao y la lucha de Rubén Collillo contra RP Global. La Machi lleva más de 6 meses encarcelada injustamente en prisión preventiva bajo el cargo de incendio terrorista por el caso Luxinger Mackay. Sin embargo, el caso no cuenta con pruebas contundentes y forma parte de una política de criminalización por parte del Estado, de todas las personas y autoridades ancestrales mapuche que han llevado adelante procesos de reivindicación territoriales. Conversamos con Ingrid Conejeros, la huerquén o informante de la Machi Francisca Linconao, para conocer el estado de salud en que se encuentra. Ella ahora está en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, está internada ahí. Por 12 días más tiene una hospitalización hasta el próximo jueves, donde ella está recibiendo atención de médicos y de Machi también. Y tiene distintas presiones, ella está con una hipertensión, está con depresión, está con una diabetes, está con insomnio, ha bajado de peso considerablemente de 49 a 42 kilos y sigue bajando de peso porque hay una situación importante que no se puede entender mucho desde el punto de vista de la medicina occidental. Exacto. Que ella como machi no puede estar separada de su territorio y eso es lo que a ella le ha afectado en gran manera porque ha estado aislada y separada de lo que es su espacio. Desde la visión ancestral del pueblo mapuche, una mujer nace para ser machi. Es su misión en la vida, entonces ella no puede estar separada de su rehue. El rehue es un lugar sagrado de oración. Si una machi se separa de este lugar por más de 3 días, puede tener algo llamado enfermedad de la machi, que en el fondo es no poder realizar su misión en la vida, que es velar por el bienestar espiritual de su comunidad. La machi podría estar fuera de prisión porque su caso no tiene testigos de peso. Ingrid Conejeros nos explicó en la entrevista que el único testigo, José Peralino, fue amenazado de muerte, no sabe leer ni escribir y fue presionado para testificar. En la primera formalización que se hace el 30 de marzo, el único testigo clave de la fiscalía se llama José Peralino Huinca. Él se desdice de su declaración firmada bajo presión, sí, y bajo extorsión y amenaza por parte de la PDI. Él lo dice ante toda la fiscalía, claro. Y aún así la jueza de garantía insiste en mantener en prisión preventiva a la machi y a 10 comuneros más. La machi continúa en el hospital por su condición de salud, pero aún está en proceso judicial bajo la acusación de incendio terrorista por el caso Luxinger Mackay. Su comunidad aún exige al Estado que se cumpla el arresto domiciliario y así pueda mejorar su salud al estar cerca de su territorio sagrado. Por otro lado, en el territorio mapuche de Tranguil, comuna de Panguipulli, la institucionalidad pública y las fuerzas represivas del Estado ingresaron al territorio para instalar cableados eléctricos con la empresa CAMSAESA, esto para la conectividad de hidroeléctricas de la transnacional RP Global de origen austriaco. En esta misma comunidad, el 22 de agosto, aparece muerta Macarena Valdés, esposa del huerquén Rubén Collío, en extrañas circunstancias, ya que para los medios de comunicación se trató de un suicidio, pero para la comunidad fue un asesinato. En este contexto, la transnacional intervino el río con una central, sin el consentimiento de las familias, comunidades e instituciones ancestrales del territorio, y sin cumplir con la obligación del Estado de consultar a la comunidad, como lo establece el convenio 169 de la OIT. Escuchemos la declaración del huerquén Rubén Collío de lo que ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando ingresa la empresa junto con la policía a su territorio. Cuando yo me encontraba solo con mis hijos dentro de la casa, a las 7 de la mañana llega un contingente de carabineros increíble, un bus de carabineros, 6 furgones policiales, un bus de fuerzas especiales, 6 furgones y un zorrillo que son una especie de tanqueta que llega a instalarse aquí en la puerta de mi casa. Todo esto para escoltar y custodiar que se hiciera el cambio del tendido eléctrico, sin ninguna autorización, sin ningún papel que autorizara ni el movimiento de carabineros ni el trabajo de Saesa. Y la explicación es que la medida precautoria habla de... La lucha del pueblo mapuche no se funda en la violencia, sino en un acto de resistencia, de respeto por el medio ambiente y por la Pachamama. Para finalizar, escuchamos las palabras del historiador Pablo Marimán cuando se refiere a esto. Creo que aún así las señales que vienen del movimiento indígena americano, y especialmente del movimiento mapuche, no se fundan en la violencia, sino que se fundan en un acto de amor con su territorio, con su antepasado, con la gente que lo puebla en la actividad, y no es para nada rencoroso, ni racista, sino al contrario. Y bueno, o sea, busca nuevos espacios y estos son los que se pueden dar dentro del mismo país, dentro del Estado el día de mañana. El Estado tiene que comprender, la sociedad chilena, que no es una lucha en contra de ellos, pero sí hay dentro de ellos grupos que no quisieran que esto cambie, que son quienes todos identifican como los grandes dueños de este país y del capital. Este es el reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández de Radio Placeres Chile para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a conocer ahora la realidad de la República Bolivariana de Venezuela de la mano del compañero Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo. Él nos comenta sobre los avances del Poder Legislativo Nacional en Venezuela, con mayoría de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, que intenta modificar la ley de telecomunicaciones, en lo que significaría un claro avance para el sector privado, además de eliminar o disminuir todos los avances de las experiencias de comunicación comunitaria. Una similar situación vienen denunciando los comunicadores y comunicadoras en Argentina con la llamada Ley de Servicios Audiovisuales de ese país y el flamante gobierno del presidente Mauricio Macri. Vamos a conocer más con Víctor Rodríguez y ya volvemos con el noticiero semanal Continental. Gracias a Yelén, este es un reporte de la web radio CDP La Biglietti, de Corresponsales del Pueblo, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Esta semana vamos a abordar lo que se ha conocido en Venezuela como la ley pirata, o esta ley que pretende acabar con los avances que en Venezuela se han desarrollado en materia de telecomunicación. Esto en cuanto a las acciones de la Asamblea Nacional, mayoritariamente compuesta por factores de la derecha. Es así que con la participación de autoridades nacionales, comunicadores y diversos actores políticos y sociales, se realizó este pasado martes un foro en la ciudad de Caracas. un foro que fue acompañado en tiempo real mediante una videoconferencia con la participación de distintos colectivos comunicacionales de varios estados del país. Esta actividad fue promovida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela y estuvo centrada en la discusión y el debate sobre la llamada reforma pirata de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, más conocida como LOTEL, en la cual se abordaron las intenciones de la derecha venezolana de privatizar el espectro radioeléctrico y los servicios de comunicación de la nación bolivariana. Mediante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, participaron en dicha actividad un importante número de televisoras de diferentes partes del país, como Yaracuy, Mérida y Táchira. Así también colectivos comunicacionales de diferentes espectros radiales, digitales y demás, que pudieron no solamente acompañar el transcurso de la actividad, sino también participar e interactuar a distancia con las asistentes, con las y los asistentes presenciales al foro. En dicho debate participó la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz, quien señaló que las acciones que se gestan desde la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por mayoría de derecha, afectan en gran parte al modelo democrático del Estado venezolano. En ese sentido, manifestó que frente a las pretensiones de los parlamentarios opositores contra las conquistas en favor del pueblo, el escudo es la Constitución. Una rama del poder público no puede acabar con las demás que lo constituyan, manifestó. Recordó que de 23 proyectos que han sido presentados por la Asamblea Nacional, al menos 8 han sido decretados inconstitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿cómo se explica que tú, afectando el territorio, entregándoselo sin necesidad de concesión, sin necesidad de estudio, a los privados no estés afectando el territorio y no estés afectando uno de los elementos fundamentales del Estado? Estás vaciando de contenido al Estado, por lo tanto estás afectando el modelo democrático. Ergo, la ley es inconstitucional. Solamente bajo esa óptica, sin tomar en consideración lo que el compañero José Leonardo les va a explicar en detalle. Yo estoy solamente haciendo un paneo general de lo grueso, de las líneas gruesas que esta ley ataca. La abogada expresó que dicha reforma es una ley pirata elaborada por sectores oligárquicos, ajustada a la medida de los intereses del latifundo mediático que ha financiado a través de los años a la derecha venezolana y abre los caminos a un único objetivo: la privatización del espectro radioeléctrico. Estas palabras coinciden con lo expresado por el director general de CONATEL, el comunicador también William Castillo, quien en entrevista concedida al diario Correo del Orinoco manifestó que dicha ley apunta su mira a desmontar los avances y logros de la revolución bolivariana en ese sector, como por ejemplo el reconocimiento de las telecomunicaciones como un servicio público y la democratización del espectro radioeléctrico, cuyo control y administración es potestad del Estado. Por su parte, ya finalmente, el consultor jurídico José Leonardo Suárez, en su intervención mediante este foro, transmitido también mediante videoconferencia, advirtió que la ley pirata no es una reforma de ley y que en realidad constituye un modelo que se está instaurando en las legislaciones donde el sector derechista ve sus intereses. Saludamos a la compañera Jacqueline de la agencia Pulsar de Brasil, que nos trae informaciones sobre el segundo encuentro del proyecto Medios de los Pueblos, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que se desarrolló entre los días 21 y 25 de septiembre en Alter do Chão, en el estado de Pará. La actividad reunió representantes de pueblos tradicionales, activistas de diferentes comunidades de la Amazonía, para un debate sobre software libre y medios comunitarios. Muy interesante, vamos a escuchar el reporte de Brasil para conocer más sobre este encuentro realizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Encontro Encontro em Alter do Chão debateu software livre, direitos dos povos tradicionais e ancestralidade. Comunidades indígenas e ribeirinhas ameaçadas por barragens. Negros quilombolas resistindo à violência institucional e à criminalização da cultura afro-brasileira. Troca de saberes ancestrais e muita pagelança. Esses foram os temas que atravessaram o segundo encontro do projeto Mídia dos Povos, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, AMARC Brasil, que ocorreu entre os dias 21 e 25 de setembro em Alter do Chão, no Pará. A atividade reuniu representantes de povos tradicionais e ativistas de diferentes comunidades da Amazônia para uma imersão sobre software livre e mídias comunitárias. A atividade reuniu representantes de povos tradicionais e ativistas de diferentes comunidades da Amazônia para uma imersão sobre software livre e mídias comunitárias. O encontro contou com a parceria do coletivo Puraqué, que há anos atua com inclusão digital através do software livre em Santarém. Os software livres são programas abertos e gratuitos. Além de garantir o acesso mais democrático dos programas, o uso desse tipo de software garante que o usuário não precise pedir qualquer permissão ou se comprometer com licenças proprietárias restritivas. A coordenadora do Mídia dos Povos, Luísa Silente, acredita que estimular o projeto e garantir cada vez mais o uso desse tipo de software junto às comunidades e projetos de mídia alternativos, comunitários e livres, permite a maior liberdade e autonomia aos mesmos. O grupo dá continuidade ao ciclo de encontros que se iniciou em agosto deste ano no Quilombo do Curiaú, em Macapá, no Amapá, onde quilombolas debateram políticas afirmativas em rádios livres e comunitárias. Regiane Souza e João Ataíde, representantes dos quilombolas, estiveram presentes em Alter do Chão para compartilhar sobre essa experiência e trocar sobre novos saberes. Milson dos Santos, ativista do Maranhão, apresentou a plataforma de autocartografia Lagbailica, que permite o envio de denúncias de situações de violência, mapeando áreas de riscos para alertar pessoas e organizações sociais. Outro participante, Josivan dos Santos, morador da comunidade ribeirinha de Juruti Velho, também no Pará, aproveitou para colocar no mapa denúncias sobre os impactos ambientais e violações de direitos provocados pela multinacional Alcoa ao explorar bauxita na região de sua comunidade. Indígenas Munduruku também estiveram presentes no encontro. Eles explicaram sobre o processo de autodemarcação de suas terras. Marunha Kirishi, da aldeia Sairé Mumbô, contou sobre a experiência de um grupo de mulheres Munduruku que estão se apropriando de equipamentos para documentar e criar suas próprias produções audiovisuais sobre a etnia. O próximo encontro vai ocorrer no final de novembro na aldeia de Marunha, localizada próxima a Itaituba, no Pará, onde os participantes irão debater produção e gestão de projetos. Também será realizada uma oficina de edição de vídeo em software livre. Eu sou Luísa Silente, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias no Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Queremos dar nuestro saludo solidario a la Fundación Tribunal a Monsanto, que nuclea casi 400 organizaciones sociales alrededor del mundo, encabezadas por la activista y filósofa hindú Vandana Shiva y la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora del conocido documental El Mundo Según Monsanto, que llevó a la Corte Internacional de La Haya 30 casos de enfermedades y malformaciones congénitas causadas por la exposición directa a los agrotóxicos fabricados por Monsanto. Todos los denunciantes han sido convocados a viajar a La Haya gracias al más de medio millón de euros que la Fundación consiguió a través de una plataforma digital de financiamiento colectivo, donde las donaciones fueron hechas por ciudadanos de todo el mundo. Interesante saber esto porque en el marco de la lucha contra el capitalismo salvaje que tienen los pueblos emergentes, los pueblos latinoamericanos en esta hora, bueno, representa un avance en la organización internacional en contra de este enemigo común que es Monsanto. Usuarios y usuarias, hemos llegado al final de este noticiero semanal continental. Agradecemos los aportes de todos los colectivos comunicacionales participantes y esperamos que esta síntesis semanal sea una herramienta para ustedes para consolidar también la integración latinoamericana. Los saludamos hasta un próximo encuentro. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIGSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.